Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, ya estamos en comunicación telefónica con Aldo Gómez Curaca, de la comunidad del pueblo Nación Jamillingón, de la localidad de Vianemacet, del pueblo Ticas Comechingón. Estimado Aldo, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, y el agradecimiento también es mío, a vos, por supuesto, a tu radio, porque nos permite expresarnos y eso para nosotros es muy muy importante, así que muchas gracias y un buen día para vos y para toda tu audiencia. Muy bien, estimado Aldo, muchísimas gracias. Queríamos llevarle el micrófono porque ustedes han sacado un comunicado en el día de ayer mencionando algunos aspectos bastante importantes y queríamos que usted lo diga en primera persona, qué es lo que quieren hacer saber como comunidad, como pueblo Ticas, en referencia a la realidad que están viviendo como pueblo preexistente, como pueblo ancestral acá en el Valle de Punilla. Bueno, estamos un poco como asombrados, desconcertados por la como los hechos se vienen desarrollando por parte de la justicia, porque nosotros tenemos presentado toda nuestra documentación, la fiscalía lo tiene, estamos perfectamente avalados incluso por el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos, de toda la documentación presentada en la fiscalía, y además nosotros tenemos una querella pidiendo la unificación de las causas, porque hay varias denuncias porque esto ya viene por parte de una inmobiliaria que nos robaron los postes, nos sacaron los alambres y nos vienen molestando incluso con agresión a personas, a mujeres. Entonces pedimos la unificación de la causa y cuando nos cita la policía vamos pensando que era por eso, ¿no? Por ese motivo, y nos damos con que no, que había una denuncia hacia cuatro personas de la comunidad, y bueno, no recibimos ninguna información porque según la policía era secreto de sumario. El lunes fue nuestra abogada a la fiscalía, tampoco recibió ninguna información, y también es algo que nos llama la atención, porque si estás imputado por algún delito, mínimamente tenés que saber cuál es el delito que cometiste, y la verdad que hasta ahora no sabemos, y ya te digo, nosotros tenemos presentado toda la documentación que confirma nuestra presencia ancestral en el territorio, ¿no? Y además nuestra presencia acá es, como te decía, es ancestral, pero es actual, es continua, todo como lo pide la ley, es pública, es pacífica, y todo eso. Hay constancia en la fiscalía, entonces de alguna forma nos sorprende realmente. Estimado, en la ciudad de Vialemacé ocurre lo mismo que pasa en otros lugares de la zona, donde ciertos emprendimientos avanzan, hacen countries, barrios privados con alambrado, alambran los arroyos. Un poco a raíz de eso vienen también las situaciones que ustedes han vivido con los vecinos de ahí de Vialemacé. Sí, esta situación que nosotros vivimos es tal cual lo está describiendo. Hay intereses, acá cerca se ha llegado hace poco una inmobiliaria que ni siquiera es una inmobiliaria porque no está inscrita, sino que es un fideicomiso. Y bueno, Esto que te decía de robar postes, cortar alambre, no es únicamente hacia la comunidad, es hacia los vecinos. Esta gente tiene más de 40, creo que entre las denuncias de los vecinos y las nuestras son 40, 50 denuncias que en la misma fiscalía. La misma actitud que tiene con nosotros la tiene con los vecinos y es una pelea constante y bueno... los intereses económicos por sobre el buen vivir y la buena vida de los vecinos. Además, estamos en una zona roja de protección de que nosotros lo hacemos en nuestro territorio, pero los vecinos también, del monte nativo, pero también de las fuentes hídricas que son muy escasas en esta zona. Y bueno, esta gente no tiene miramiento, no le importa nada más que expandirse. Y el problema es como quienes compran tienen la misma mentalidad, porque como venden algo que no les pertenece, los que compran tienen la misma mentalidad y compran sabiendo que están en falta, digamos. Entonces es como una rueda ahí, porque la gente que se va a establecer o se está estableciendo tiene la misma mentalidad y entonces llegan y lo primero que hacen es voltear todo el monte, con las consecuencias que sabemos hacia la naturaleza, ¿no? Y bueno, hacia la forma de vivir que tenemos nosotros, y hay toda una ruralidad de vecinos que también están siendo agredidos por esta situación. Y esto no sucede únicamente acá, en la zona de Sierra Chica está pasando exactamente lo mismo. Las comunidades de ahí están agredidas, incluso amenazadas de muerte, les han puesto explosivos. Es una situación que está sucediendo en Córdoba. Entonces es grave. Es grave porque la justicia por ahí no está cumpliendo su rol de protegernos. Estimado, ahora usted y sus compañeros han sido procesados, ni siquiera saben por qué razón están siendo procesados, pero bueno, han recibido la solidaridad del movimiento indígena de Córdoba. Sí, bueno, te aclaro que no estamos procesados, estamos acusados, estamos imputados. La imputación no quiere decir que vaya a terminar en una acusación sino puede caerse. De hecho que se va a caer, porque ya te digo, tenemos todas los elementos como para demostrar que estamos acá. Y tenemos, por supuesto, que tenemos el apoyo de la INAI, de todo el movimiento indígena de Córdoba, pero del movimiento indígena de la nación. Yo, además de ser el nahuán de la comunidad tica, soy el representante del pueblo comechingón ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Y he recibido la solidaridad de los pueblos, de mis compañeros, de toda la Argentina, que ya saben lo que estamos pasando, porque en otros lugares como Salta, Misiones, también pasa esto. Estimado Aldo, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, estaremos visibilizando y comunicando lo que vaya pasando, todo nuestro respaldo, nuestro apoyo como pueblo ancestral, como pueblo nación comechingón de Punilla. Gran parte de la sociedad sabe quiénes son y los defiende porque respetan su forma ancestral de vida y saben que son preexistentes a la colonización del hombre blanco. Muchas gracias, estimado. Así es. Bueno, de nuevo te agradezco con esta comunicación y bueno, el sábado vamos a hacer una conferencia de prensa, así que si quieren participar, ahí están invitados. Bueno, lo anotamos entonces, estimado. Ahí nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Así pasaba Aldo Gómez, Casqui Curaca, de la comunidad del pueblo Nación Comechingón de Vialema C, del pueblo Ticas Comechingón. Tiene un punto panorámico en plena mañana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?